¡Ay, amá! ¡Cómo duele estar solo, oiga! Recuerdo. ¿Dónde andará llorando sola, dando tropiezos por la vida? Ella se fue tan ofendida y a mí su llanto no me dolía. ¿Dónde andará? Quiero saberlo. Y si es feliz, Dios la bendiga. Y si va llorando, quiero pedirle perdón. Y si murió, mi vida le doy. No descansaré, aunque muriera. Sé que le hice daño al ofenderla. Y si no la encuentro para pedirle perdón, aún después de muerto le pido permiso a Dios. Y si me deja regresar, de rodillas le diré: perdóname, no llores sola. Déjame llorar junto contigo. Después de darle una sonrisa, podré vivir o morir. Si mis buenos deseos o mis maldiciones fueran tu suerte, gracia, yo hubiera sido alguien en tu vida. Lástima, no pude ser nadie. Dios te bendiga y ojalá yo encuentre el perdón. No descansaré, aunque muriera. Sé que le hice daño al ofenderla. Para pedirle perdón, aún después de muerto, le pido permiso a Dios. Y si me deja regresar, de rodillas le diré: perdóname, no llores sola. Sonrisa, podré vivir o morir tranquilo.